cuando hace ya algunos años llegó al país el sistema de gas para los autos, yo quedé, es una pavada lo que les voy a contar, pero tiene que ver con el Evangelio, quedé profundamente asombrado con la posibilidad de cambiar de fuente de alimentación del auto. Saben que los autos que a los que se les instala el equipo de gas tienen un botón, una llave, para que cuando se acaba el gas o conviene ir con nafta, simplemente se pasa a la modalidad nafta y el auto anda ciertamente mejor. Esa posibilidad de elegir de qué fuente se toma la energía siempre me pareció asombrosa y que tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual y tiene que ver también con el Evangelio de hoy. Es el primer domingo del tiempo ordinario, ya no es más Navidad, y sin embargo lo que dice Juan el Bautista está directamente conectado con el bautismo de Jesús, que es lo que celebramos la vez pasada. Ese que ven ahí es el que los bautiza en serio. Yo los bautizo con agua, yo hago el intento, pongo un gesto, soy un maestro que trata de prepararlos para lo que realmente va a pasar. Pero el que les va a transformar la vida en serio es el que los bautiza con el Espíritu Santo, dice. Ahí está la diferencia. Yo tiro agua y les digo, les bajo línea, tienen que ser mejor. Pero eso no es el cristianismo, eso no es nuestra fe. Apretar los dientes y decir, hay que ser mejor persona. Podemos ser mejores personas, podemos insistir con esta línea de intentar ser mejores, superarnos, conquistar virtudes, pero insisto, no hace falta creer en Cristo para eso. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que realmente muestra la diferencia, marca la diferencia? ¿Cuál es la ventaja del ser cristianos? Que Jesús nos bautiza, nos sumerge, eso quiere decir bautizar, en una fuerza que nos excede, pero que nos habita profundamente, nos impregna profundamente. Estamos impregnados, empapados, habitados por una fuerza que es la que lo resucitó a Jesús y es la que nos resucita a nosotros y a los demás cada vez que decidimos confiar en ese amor que vive en nosotros y cada vez que decidimos amar a los demás. Cuando nos abrimos al otro y decidimos amar, entonces se despliega el potencial de esa fuerza que nos habita y a través del amor lo resucita un poco. El problema es que no somos conscientes que estamos habitados e impregnados de esa fuerza extraordinaria que tiene nombre y es el Espíritu. Nos educaron en un cristianismo más moral que místico. Y la verdad es que estamos sumergidos en el misterio de Dios, como cuando nos zambullimos en la pileta y estamos rodeados por detrás y por delante. Y el ejemplo parece un poco ordinario y sin embargo bautizar significa sumergir o sumergirse ante las distintas circunstancias de la vida. Uno decide si responde desde la superficie o desde las propias fuerzas o si responde desde el amor que nos habita en lo más profundo. Uno decide siempre. aunque no sea consciente de esto. Por eso es fundamental recordar a cada instante que hay un amor que nos permea, que somos permeables a este amor de Dios y que, como dice Mamerto Menapache en un poema que después se hizo canción, desde adentro, pero se ensancha mi voz cuando proclamo creer que en las venas de mi ser corre la sangre de Dios. ¿Soy consciente de eso? ¿O me parece una metáfora simple, una metáfora, una licencia poética? Es así. Por mis venas corre la sangre de Dios. Por mis venas corre la capacidad de amar que Dios tiene. No simplemente mi amor humano, baqueteado, ajado, herido, condicionado por tantos límites psicológicos, tantas heridas, tantos conflictos no resueltos, características personales, temperamento y todo eso que la psicología con mucho tino nos señala. Pero esto implica ir un poco más allá. ¿Desde dónde amamos? Si desde nuestro amor simplemente humano, seco, o nuestro amor impregnado por el amor de Dios. Es distinto, créanme que es distinto, porque la experiencia de límite, que tarde o temprano nos llega, el hasta acá llegó mi amor, no puedo más, no lo soporto, no lo entiendo, no lo quiero, habitualmente está dicha desde la modalidad amor humano. Pienso en esa metáfora de Pablo, llevamos el tesoro en vasijas de barro. Cuando hablamos así, respondemos desde la vasija de barro, no desde el tesoro que nos habita. Quizás baste cambiar a modalidad amor que nos habita para empezar a amar al otro, no desde nuestra paciencia colmada, sino desde esa fuerza que siempre corre el límite un poco más allá, que es la fuerza del amor, que es la fuerza del espíritu, que internamente nos dice esto que escuchábamos en la primera lectura: yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Una de las funciones del espíritu es hacernos atravesar todas los mensajes negativos y los alertas de límite que tiene nuestro sentido común, nuestra naturaleza y la psicología, y convencernos, yendo más allá de todo eso, no salteándose, sino atravesando todo eso, que somos valiosos para Dios y que Dios nos habita, y que por esa misma razón podemos amar mucho más allá de lo que solemos pensar que podemos, no por nosotros, sino por el tesoro que nos habita, no porque seamos ya santos de altar, sino porque, y esto es lo más profundo de estas lecturas, porque estamos siendo transformados en vivo, ahora, así en gerundio, por el amor de Dios, que simplemente pide de nuestra libertad para resucitarnos un poquito más cada día. Insisto, me da la sensación que tenemos una mirada sesgada, la mirada simplemente humana, y no le dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida. Y esa mirada humana, que más bien cierra en vez de abrir esperanzas, lo único que hace es atarle las manos a Dios, que busca resucitarnos minuto a minuto. Cada vez que le digo a Dios, no hay modo de que yo cambie, no puedo, soy así, entonces Dios queda sin trabajo mirándonos diciendo, déjame ser Dios, pero así no puedo. Si no querés que te resucite, no quiero resucitarte. Decía la Madre Teresa, no le pongan trabas a la obra de Dios en ustedes. Y esa conciencia vencida, a veces disfrazada de sentido común o de realismo, de que soy así y no voy a cambiar, lo deja Dios de lado, lo deja el Espíritu de lado. Y habitualmente desde el cinismo del yo no puedo cambiar y soy así, impido a los demás cambiar. Y ahí vienen las etiquetas lapidarias, vos sos así y no vas a cambiar nunca. Esa frase es bastante atea, porque le estoy negando a Dios la posibilidad de transformar al otro, porque, dicho sea de paso, ya le negué a Dios la posibilidad de transformarme a mí. Pero en positivo, esto mismo dicho en positivo, implicará simplemente ante cada desafío de la vida, bueno o malo, complicado, agradable, cotidiano o crucial, ser consciente desde dónde respondo a lo que la vida me pone delante, desde mis fuerzas o desde el amor que me habita. Tengo que llevar adelante un duelo. ¿Lo hago desde mis fuerzas humanas o desde el amor que me resucita? La respuesta puede ser muy distinta y las consecuencias pueden ser muy distintas. La dureza de lo que haya que atravesar posiblemente sea igual. El resultado puede ser muy distinto. Tengo que remontar una relación que está estancada desde hace décadas. ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde mi memoria herida o desde la confianza en el Espíritu que me habita y que es capaz de llevarme más allá de lo que estoy acostumbrado? Y insisto, aunque duela, las consecuencias o los resultados pueden ser muy distintos. Tengo que celebrar algo muy bueno que me pasa en la vida. ¿Lo hago desde mi humanidad a secas y va a ser lindo, o lo hago desde la conciencia de gratitud que me da el saberme rebosante y desbordado de un amor que me está transformando la vida? Lo segundo puede ser mucho más pleno. En definitiva, creo que toda esta lectura que hace Juan Bautista de Jesús nos recuerda que al empezar el tiempo ordinario, que es la vida normal, entre fiesta y fiesta, entre Navidad y Pascua, va a ser determinante la conciencia que tengamos de ser habitados por un amor o de andar secos del amor de Dios y tratando de conquistarlo o treparlo como si fuera una gran montaña distante y difícil de escalar. Es fundamental lo primero, la conciencia de ser bautizados es la conciencia del estar sumergidos y el estar habitados por un amor que nos desborda. Desde allí todo es posible, especialmente amar a los que no son tan amables, porque somos conscientes de que Dios nos va transformando día a día. Bueno, pidamos una conciencia simple, intuitiva, serena de esto que Dios es capaz de hacer en nosotros y que ya lo está haciendo, para que nuestras decisiones puedan ser más según el Espíritu y menos según el barro que lo contiene.